CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. A ver, en el ámbito de la salud pública, además del tema danza, comienzan a aparecer críticas a la gestión actual por parte del gobierno anterior. José Luis Argián, que fue su secretario del Ministerio de Salud Pública en el gobierno pasado, denunció que hubo una recorrida la semana pasada por distintas policlínicas del departamento de Canelones ante la denuncia de falta de medicamentos, y se comprobó esa falta de medicamentos. Son medicamentos que no tienen que ver con alta complejidad, son con medicamentos comunes, analgésicos, antialérgicos como la loratadina, pero que hay una preocupación en ese sentido, y también se ha hablado también de faltas de recursos humanos. José Luis Argián, en conferencia de prensa, marcaba entonces esta situación y un pedido de informe que han elevado a la Administración de Salud del Estado, al Ministerio de Salud Pública, vinculado, reitero, a este faltante de medicamentos. Escuchamos lo que decía Sargián. Llegaron distintas denuncias de que faltaban productos de uso común, sobre todo de uso diario, loratadina, prednisona, vitamina D, medicamentos de uso común. Nos hicimos presente con el diputado Amin Nifuli en la Policlínica de Salinas la semana pasada y constatamos que faltan 20 productos, 20 medicamentos de uso común en la Policlínica de Salinas. Con lo cual es un poco irónico, porque ese mismo día las redes sociales de Presidencia de la República, del Ministerio de Salud Pública, hay un video de la ministra diciendo que se habían solucionado los problemas de faltantes de medicamentos. Bueno, constatamos en el lugar, en la farmacia, lo que distintos usuarios de varios puntos del país nos venían alertando, de que faltan medicamentos de uso común. Acá hay una gran diferencia. Nosotros no vamos a adjudicar intencionalidades políticas, porque no hubo recorte en cuanto a presupuesto para medicamentos, y sabemos que no hay recorte. Hay cuestiones logísticas. Lo que pasa es que el tema medicamentos es un tema de mucha sensibilidad, que se usó para un manejo político, se usó por operadores políticos para establecer un relato de que esto que está pasando, porque ahora lo que Presidencia, el Ministerio de Salud Pública, la ministra, salen a decir que no están faltando, pudimos comprobar en el lugar que por lo menos 20 medicamentos de uso común la gente los iba a buscar y no los tenía. ¿Y cuando habla de operadores políticos se refiere a la vicepresidenta, que fue uno de los temas que manejó en campaña? A todos los operadores políticos del Frente Amplio que dieron manija con este tema. Porque hay que decir las cosas como son. Durante 2 años o 3 años dieron manija con el tema medicamentos y comprobamos ahora que están faltando. Y lo que nosotros decíamos en el pasado, que no había recorte, porque se nos adjudicaba una intencionalidad de recorte presupuestal que no la había en cuanto a medicamentos, que hay un tema operativo, que es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, hay un tema operativo que hace, tiene que tener en 900 puntos de atención 1000 medicamentos o 1000 productos a disposición de los usuarios. Y el laboratorio a veces no te entrega, o te entrega tarde, o la logística a veces no llega, o la demanda se aumenta, sobre todo en periodos de invierno o en periodos de alergia, como ahora, que faltan antialérgicos. Entonces eso hace que haya quiebres de stock. Pero no hubo intencionalidad política, y yo no voy a adjudicar esa misma intencionalidad política. Yo lo que estoy demostrando con esto, lo que estamos demostrando, es que el relato de la falta de medicamentos, o el relato de que ahora se solucionan mágicamente esos problemas, no existe, porque siguen faltando, porque esas placas del Ministerio de Salud Pública y de Presidencia son mentira, lo mismo que hablan de 100 medicamentos, recuerdan el famoso 100 medicamentos que faltaban. Nosotros hicimos un pedido de informe, porque a mí me gusta cuestionar. Entonces preguntamos, ¿dónde faltan? ¿Cuáles son? ¿Por qué faltan? Y resulta que faltaban de un depósito. No faltaban de la estantería de la farmacia, faltaba de un depósito de Montevideo. Entonces hay que ser serio, tenemos que hacer política por lo alto, porque acá lo que está en el medio es el usuario y la credibilidad del sistema. Era mentira lo que se hablaba en el pasado, ahora siguen faltando, y con esto hacemos caer todos los relatos con respecto a los medicamentos. ¿No reafirma un poco el tema de la agencia que quiere crear el gobierno justamente para el control de medicamentos, esto que usted está diciendo? Pero la agencia no es para esto. La agencia es para habilitar productos para los registros de los medicamentos, que nosotros lo dejamos al día en el Ministerio de Salud Pública. Mire, en el 2020, cuando tomamos el gobierno, había un atraso en registro de medicamentos, sobre todo oncológicos, de 3 años y medio. un laboratorio traía un producto a registrar y el Ministerio de Salud Pública demoraba 3 años y medio. Cuando nosotros dejamos el Ministerio, quedó en tiempos normales para lo que son las agencias del resto de América. Eso está funcionando bien. Y no salimos a decir en el 2020, miren el atraso que nos dejaron. Nos ocupamos y gobernamos y lo hicimos. Ahora, lo que pasa es que con esto, como mucha gente puede ver, el Frente Amplio está más pendiente del retrovisor que de mirar para adelante. Está más pendiente de hablar del pasado que de solucionar los problemas reales de la gente. Y acá lo que tenemos es que un gobierno que no se está haciendo cargo, o en algunos casos está mintiendo, como el caso de los medicamentos. Hablamos de este tema con Sebastián Badormir, el presidente de la Cámara de Diputados y diputado del Frente Amplio, que habló obviamente también de la interpelación y las razones por las cuales el Frente Amplio no acompañó. La interpelación ayer salió solo con los votos de la oposición. Cuando digo la oposición, digo blancos, colorados, Partido Independiente, Cabildo Abierto y Identidad Soberana, el sector de Salle. Todos ellos votaron. Quedaron en minoría, ¿verdad? 47 en 48, pero era porque faltaban legisladores. Quedaron en 47 en 95 diputados, cuando en realidad tienen que ser 99. Es decir, faltaban 4 diputados que le faltaban seguramente a los legisladores de la oposición. Por eso que finalmente, más allá de que quedaron en minoría, igual la cantidad de votos que se necesita para una interpelación no es mucho, no se necesita tener mayoría, por lo tanto la interpelación salió. Baldomir habló de este tema del planteo de que hacía en este caso el diputado José Luis Argián, vinculado al tema de la falta de medicamentos. Y entre otras cosas se planteaba, no votamos la interpelación porque no vamos a interpelar a una compañía. Yo le decía, bueno, pero Sandra Lazo también supongo que debe ser compañera de ustedes y la interpelación en el Senado sí la votan. Bueno, dijo, es distinto, porque ahí queremos que de alguna manera se desnuden lo que son las situaciones vinculadas a la empresa Cardama y con la garantía que el gobierno anterior estableció. Manifestaba por otro lado también Sebastián Baldomir que el salario de Álvaro Danza es bajo. Y le decíamos, entonces, como Frente Amplio se arrepienten de no haber votado el aumento de salarios para la presidencia de ACE propuesta en el gobierno de la calle Pou. Y dijo, sí, creo que ahí nos equivocamos. También en lo que tiene que ver con la situación planteada a nivel de esta interpelación, hubo consultas respecto a lo que es el seguimiento que se ha hecho y la expectativa de la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, que más allá del informe técnico que se filtró, se va a estar expidiendo en la jornada de mañana. Para ellos es vital, dice Baldomir. Yo le decía, bueno, pero Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional, dijo que no es necesario un informe de la JUTEP, de la Junta de Transparencia y Ética Pública, para saber que está mal dar clases vía online en la UDELAR en un auto de ACE manejando hacia Tacuarembó y con el teléfono de ACE, que es lo que dijo Juan Martín Rodríguez. Bueno, en ese sentido Baldomir dijo, cada diputado puede opinar lo que quiera, pero para nosotros sigue siendo relevante el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que reitero se va a estar conociendo mañana. Vamos a escuchar lo que decía Baldomir, Sebastián Baldomir, presidente de la Cámara de Diputados, legislador del MVP. No, en la Comisión de Salud nuestros compañeros informaron también de que las autoridades anteriores de ACE están dispuestas a venir a la comisión, como todos, serán recibidos y se le harán las preguntas que se le hace a cualquier delegación. Entendemos que, evidentemente, hay algunas decisiones que ha tomado el actual directorio de ACE que van en el camino de resolver algunos errores o algunas cosas que nosotros vemos inconvenientes y que fueron firmadas por la anterior administración. Pero eso es parte del debate político. ACE es una entidad muy importante, la principal administradora de salud del Estado y del Uruguay. Así que, evidentemente, pueden haber varias perspectivas para las decisiones que se han tomado. El diputado Juan Martín Rodríguez decía que no era necesario esperar lo que la JUTEP decía el día jueves, ya que se sabe que está mal, por ejemplo, dar clases del auto de ACE a la Universidad de la República. No, lo que pueda decir un diputado o una diputada, tanto del oficialismo como de la oposición, es una opinión valorable, pero en definitiva nosotros vamos a esperar lo que diga la JUTEP, porque la JUTEP no es un organismo decorativo que está ahí para para no hacer nada. Vamos a esperar, es un insumo interesante, importante. Evidentemente que si se presenta hoy la moción de interpelación, tenemos 15 días para fijar la fecha, y eso es un poco el mecanismo institucional y el mecanismo correcto que tiene el Parlamento y que tiene la Cámara de Diputados para cualquier interpelación. Sin misterio, vamos a trabajar eso hoy en la interpartidaria y en el plenario, cuando tratemos de empezar a fijar fechas posibles entre el miembro interpelante y el equipo del Ministerio. Usted decía, hay informes de un lado y del otro, pero en las últimas horas trascendió un informe del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República que habla de que es incompatible justamente ejercer los cargos en las mutualistas como en el prestador público de salud. Sí, ese informe a la cátedra se solicitó por unanimidad de los miembros de la Comisión de Salud. Lamentablemente, ni siquiera esperaron a tener ese informe, que aparte se solicitó con nombre y apellido, lo cosa que a nosotros no nos parece que esté muy correcto que digamos, pero bueno, ya se sabía la decisión de interpelar a la ministra de Salud Pública de la semana pasada, cuando este informe todavía no estaba pronto. Cuando se pide vista, por ejemplo, de una comisión del Parlamento, está bueno que se espere, que se aguarde la resolución. Ahora, bueno, es otro informe más, de la misma manera que hay varios en la vuelta, son todos muy válidos, tendrán sus argumentos. Veremos, la decisión del gobierno es sostener y de alguna manera fortalecer esta gestión del Ministerio y de la gestión actual de ACE. Valdomir, más allá del apoyo a la gestión de justamente en ACE y a la diferencia de informes jurídicos, ¿hay unanimidad en el frente, digo, a nivel ético, de que el presidente de ACE reciba sueldo de prestadores privados de la salud? No metimos ese tema en la reunión. Pero es el tema esencial de la discusión. No, el tema esencial de la discusión es la interpelación a una ministra, la segunda interpelación que tengamos aquí en la Cámara de Diputados. Evidentemente que aquí con 33 votos se puede sacar una interpelación. Eso está en el derecho de las posiciones y particularmente de las bancadas realizarlo. Nosotros entendemos que lo importante en este momento es la gestión que se viene llevando adelante en ACE, que para nosotros es muy buena. Entendemos que pueden haber diferentes visiones desde lo político. También nos parece que, por ejemplo, el principal prestador de salud del Uruguay, el presidente no puede ganar solamente el monto de que gana el presidente de ACE, y aparte es un médico que está en actividad, es un médico que de alguna manera sus pacientes y sus gestiones también hablan de su conocimiento como médico. Evidentemente que si esa es la discusión que está planteada, me parece que se va a perder la oportunidad el sistema político y la Cámara de dar una buena discusión con respecto a qué es lo que se está haciendo desde ACE y desde el Ministerio de Salud Pública desde el 1 de marzo hasta ahora. Un error no plantear en este caso junto con el Partido Nacional, cuando en el gobierno de la calle Pozo había dado la posibilidad de aumentar el salario del presidente de ACE y de Frente a voto en contra. Y posiblemente sí, habría que revisar eso, pero igualmente ahora cambiar esa o dar esa discusión ahora me parece que no es lo más conveniente. Tenemos una interpelación por delante, veremos cómo se fija, veremos las mociones, veremos el tema, las interpelaciones, sin misterio, como se hace tantas otras llamados a comisión o al plenario de la Cámara. Pero para nosotros lo importante es defender la gestión de lo que se está viniendo haciendo hasta ahora por parte del Ministerio de Salud Pública y de ACE, eso es lo importante. Veremos cuál es el nivel de lo que se plantea por parte del miembro interpelante en la interpelación que se llevará adelante. Usted dice que lo importante es la gestión, pero justamente ayer el diputado Satjian era crítico con la gestión desde el punto de vista de que dice que recorrieron algunas policlínicas, sobre todo de Salinas, y habían constatado el faltante de medicamentos justo en el mismo día donde desde ACE se comunicaba que no existía faltante de medicamentos. ¿No hay críticas tampoco a la gestión desde ese punto de vista? De la misma manera que nosotros teníamos críticas con respecto a la gestión anterior, no es... Siempre puede faltar algún medicamento o puede haber algo momentáneo. Satjian fue también subsecretario, estuvo al frente de un equipo de gobierno en salud pública, y la misma manera que nosotros le marcábamos algunas inexactitudes o algunas cosas que había que corregir, ahora las posiciona él. No hay misterio en eso. Nosotros entendemos que se viene trabajando muy bien desde el 1 de marzo hasta ahora, que hay señalizaciones importantes por parte de modificar algunas decisiones que se tomaron en el gobierno anterior. Eso no es malo, el gobierno cambió el 1 de marzo. Si entendemos que hay que modificar algunas cosas tomadas por el gobierno anterior, no nos coloca en una agenda negativa, porque también hemos escuchado que el gobierno actual está como desarmando y desmantelando todo lo que hizo el gobierno anterior. Sí, el gobierno cambió, algunas cosas entendemos que se hicieron mal y que hay que corregir, y bueno, estamos en esa línea. Eso no es ni ilícito ni legítimo, es parte de lo que tiene que hacer un gobierno que fue votado para eso. Bueno, Satjian justamente decía que están faltando medicamentos como faltaban en el gobierno anterior, y que hubo manija del Frente Amplio del gobierno anterior. Y bueno, puede ser que haya faltado un medicamento en alguna policlínica. justamente ahora lo que vamos a ver es la interpelación, que esos temas se puedan evidenciar. De hecho, yo ayer recibí un pedido de informe de los diputados de Canelones, particularmente diputados Sajian y Nifuri, que se consultaba por este tema. O sea, pero es verdad que Frente Amplio hizo un uso político, entre ellos Cristina Lustenberg, de este tema faltante de medicamentos, como dice Sajian. Por lo tanto, si faltan medicamentos ahora, y además también se está denunciando el faltante de recursos humanos, habrá que dar respuesta. No se quedará con aquello. Bueno, también le pasó eso a ACE en la administración pasada, porque cuando pasaba eso, el Frente Amplio denunciaba, y fuertemente denunciaba. Gerardo Sotelo va a ser el mismo interpelante, y ayer en la tarde, cuando se conocía que bueno, la interpelación se va a llevar adelante, fundamentaba la determinación, hablaba de hasta compararlo, la acción de Danza, con un posible delito, y marcaba que en caso de que no se atendía la propuesta de que Danza salga del cargo, aun cuando en la interpelación, si finalmente se hace, se determine que Danza está incumpliendo con la Constitución, harían la denuncia ante la OEA, la Organización de Estados Americanos. Escuchamos lo que decía Sotelo. No hay un solo informe, ni uno solo, que justifique la designación del doctor Danza, considerando completamente su estado y su vínculo laboral, puesto que el doctor Danza le ocultó al estudio del Piazo que, además de médico consultante, era médico tratante. Lo cual se parece mucho, no digo que lo sea, pero se parece mucho al delito de falsificación ideológica. Y el informe del Ministerio de Jurídica, del Ministerio de Salud Pública, tiene un resultado francamente extraordinario, porque le pone una condición o se justifica en una condición que la Constitución y la ley no hacen mención alguna. De manera que bien podríamos decir que no hay, hasta el día de hoy, ningún informe jurídico que considere íntegramente los vínculos laborales del doctor Danza, o bien que refute las inhibiciones previstas en la Constitución con una lectura medianamente seria. Razones entonces que nos llevan a afirmar rotundamente, como va a seguir siendo demostrado por la JUTEP o por el Instituto de Derecho Constitucional, que estamos ante una violación flagrante de la Constitución y de la ley en norma, y además, obviamente, cuando hablo de la ley me refiero al Código de Ética en la Función Pública, violando además las recomendaciones internacionales de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Una situación que yo al menos no recuerdo que tenga antecedentes en el país, y que solo puede zanjarse con la presencia de la ministra en esta sala. Así que estamos enfrentándonos a una situación, y con esto termino, que de no dilucidarse en el terreno parlamentario o en el terreno de las decisiones del Poder Ejecutivo, obviamente nos veremos en la obligación de hacer las denuncias a nivel internacional que corresponde, por ejemplo, en el ámbito de la OEA, ámbito al cual pertenece y reporta la Junta de Transparencia y Ética Pública. Muchas gracias. El presidente de la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, Felipe Carballo, confirmó que va a haber instrumentos para el control vehicular de forma electrónica en el tema de carretero, sobre todo los camiones que ustedes saben, luego del CITRAC, de la caída del CITRAC, protestaban porque no había condiciones para, por ejemplo, controlar que no se les obligara a los camioneros a estar 12 horas arriba del camión. Bueno, finalmente se va a instalar este sistema. Carballo consideró que fue importante la comparecencia de Lucía Echeverri, la ministra de Transporte, en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Escuchamos al legislador del Frente Amplio. Participamos de una brillante exposición por parte de la ministra de Transporte y Obras Públicas y todo su equipo. Recorrimos cada una de las áreas, hay un informe de primera mano, inclusive también la presentación de lo que tiene que ver el plan de obra, cuáles son las rutas que se van a hacer, dónde se van a hacer, cómo se van a hacer, el desarrollo del propio ferrocarril, a partir del ferrocarril central, la unificación con el norte del país, con el litoral, con los centros de acopio. Y también toda la política de convenios sociales. Es decir, hay una impronta muy buena por parte de la propuesta que está haciendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Carvalho, hay algo sobre el tema de seguridad en relación al tema del CITRAC y el planteo que se había hecho, por lo menos, de buscar alguna alternativa para el traslado satelital de los transportes de carga. Sí, eso se hizo mucho hincapié por parte de lo que tiene que ver la guía de transporte electrónica. Eso va a permitir de alguna manera tener un control específico para las grandes cargas en nuestro país, que ha sido un reclamo no solo de los trabajadores, sino que también se ha avanzado en un acuerdo a nivel empresarial. O sea que, por lo tanto, el Ministerio viene conversando con los trabajadores, con los empresarios, y va a desarrollar esa línea que fue lo que nos presentaron. O sea, la guía. Bueno, aparte de lo que decía Carvalho, escuchar a la ministra de Transporte y Obras Públicas, que también habló, y entre otras cosas habló de las vacantes, más de 300 vacantes que hay que llenar. Y siguiendo con la comparecencia en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, decíamos, habló también la ministra Lucía Echeverri, habló de el tema vial, dijo que no es verdad lo que se había marcado, por ejemplo, por parte del actual senador José Luis Falero, ex ministro de Transporte, de que iba a haber recortes en obras, no es así. Habló de inversión, entre otras cosas, en arquitectura, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y seguimiento. La gente de Avantó, como ustedes saben, tiene todos los jueves sus programas aquí. Bueno, ella habló de recursos económicos y de salidas para varios sectores, entre ellos arquitectura. Y por otro lado, también habló del llenado vacante. Son más de 300 las vacantes, se está conversando para el llenado de las mismas. Veremos a cuánto llegan de esas 300. Escuchamos a Lucía Echeverri. Eficiencia económica, mejores condiciones de competitividad, de crecimiento de la economía y, por supuesto, mejores condiciones de movilidad para la gente en todas sus áreas, en todas las áreas del Ministerio, en vialidad, en arquitectura, en hidrografía, en topografía, porque, bueno, de eso se trata, de que el Ministerio empuje el crecimiento del país y que eso genere mejores oportunidades y bienestar para la gente. Santo. En la primera comparecencia de su equipo en la Cámara de Diputados se habló de un envejecimiento de la plantilla del Ministerio, corríjame si estoy equivocado, pero prácticamente el 50% con causal jubilatoria. ¿Está contemplado eso dentro del proyecto de presupuesto? ¿Van a ingresar nuevos funcionarios? ¿Cuántos? Por supuesto, tenemos a fines de este periodo, vamos a tener el 41% del personal, de todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio, jubilados o con causal jubilatoria, y al 2039 más del 50. Hoy tenemos 316 vacantes que vamos a priorizar, esperamos realmente tener claro cuáles son los escalafones, fundamentalmente semitécnicos y administrativos, de cada una de las direcciones en todos los departamentos para proceder a los llamados de acuerdo a lo que corresponde, con participación de la Oficina de Servicio Civil y con representación de los funcionarios del Ministerio. Ministra, el senador Falero había cuestionado como exministro lo que entiende es un recorte presupuestal en cuanto a las inversiones en infraestructura que se hacen en este presupuesto. ¿Qué se responde desde el gobierno? No, para nada, no es un recorte, es justamente un plan de inversiones que es lo que el país necesita hoy. Por eso lo construimos con esta metodología, no solamente a partir de la tecnología y de los propios funcionarios del Ministerio, gente muy experiente que conoce en detalle el país, sino también en la recorrida por cada pedacito del territorio. Lo que tiene esto es que tiene un nivel de eficiencia y un criterio en la definición de las obras a hacer, cuyo impacto va a ser mucho más profundo. ¿Por qué? Porque consolida la inversión acumulada hasta el momento. Va a cerrar la malla, ruta secundaria, con corredores internacionales como la ruta 5, la ruta 3, obras que quedaron increíblemente recortadas en el periodo pasado, la ruta 20 que va de Río Negro a Tacuarembó, los últimos 6 kilómetros justamente que se encontraban con la ruta 5, fue recortada. Bueno, reasignamos parte de los recursos para poder culminarla. Eso implica tener un criterio efectivamente de mirar el país y de lo que el país necesita. Falero destacó contratos CREMAF que ya habían quedado prontos, puntualmente hizo hincapié en la continuidad de la doble vía en la ruta 1, 102 y 101 y la ruta 19, ¿esas obras se van a realizar? Por supuesto, la ruta 19 ya comenzó. Lo cierto es que tener el contrato firmado no implica que esté el plan de financiamiento en el proyecto ejecutivo. Y nosotros somos absolutamente celosas y celosos de que efectivamente las obras que se ejecuten son las que corresponden, tengan un buen nivel de control por parte del Ministerio y que cada peso que se invierta, que es de todos los uruguayos, efectivamente sea como corresponde, digamos, en términos del tipo de obra. Y esto porque la 101 y 102 tenía contrato firmado, pero no así el plan de financiamiento, ni tampoco el proyecto ejecutivo, una obra que se reformula para que efectivamente incorpore también las necesidades de esa zona tan importante que está en el límite entre Montevideo y Canelones, como es la ciudad de Nicolich, porque el intercambiador en tres niveles iba a generar problemas muy graves, sobre todo para los usuarios más vulnerables, quienes van caminando, la gurizada que va a los centros de estudio, la gente que anda en bicicleta, en moto, y además tampoco resolvía el problema central que está en el viejo, en la rotonda del viejo aeropuerto, ¿verdad? Y esto es lo que estamos haciendo. Lo mismo con la doble vía de la Ruta 1, plan de financiamiento, proyecto ejecutivo, que hace muy poco lo presentaron, y cuando efectivamente esté aprobado, comenzará. De lo contrario, repetimos los errores de un tramo muy importante de la Ruta 5, que hace prácticamente 5 años que está en obra, empezó sin contrato, sin proyecto, sin dirección, y hoy estamos tratando de gestionar eso, que de problemas se transforme a la solución que tanto necesita la gente de Sarandí Grande y de Durán. Parte de lo que decía Lucía Echeverri, que manifestó que casi todo el plan de obra se ha negociado con los intendentes de cada uno de los departamentos. Eso fue parte de la carta que utilizó a la hora de establecer el mismo. Está el tema de los contratos CREMA, que para aquellos que no lo recuerden, fue un cambio que se le hizo durante la administración de Luis Alberto Heber en el Ministerio de Transporte de las Públicas. Se venía con las PPP, la Participación Pública Privada, y acá se le agregó el tema del mantenimiento. Por eso transformaron, igual hay modelos todavía de la PPP, pero hay modelos que tienen que ver con el contrato CREMA, que además de realizar la obra, establece el mantenimiento por parte del privado en esta asociación pública-privada que el Frente Amplio planteó que hubo una continuidad y profundización por parte del gobierno anterior y que, según indicaba Echeverri, claramente va a seguir adelante en esa herramienta, por ejemplo, para la realización de carreteras. Vamos a escuchar ahora al senador Daniel Borbonet, es integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, senador de Frente Amplio, ha sido integrante del Hospital Pereira Rossell, él es médico, la parte de neonatología, fue director de neonatología, es quien suplió a Silvia Nane en el Senado de la República con esta situación que se dio entre la propia Nane y Carolina Cosa en su sector, lo que estableció que Nane saliera del Senado y terminara aquí en la Intendencia Municipal de Montevideo. Borbonet habló de los problemas que hay en torno al tema vinculado a la salud y concretamente a hechos muy puntuales, por ejemplo el tema del INAU. Hay mucho niño y adolescente dentro del INAU que está institucionalizado, que está medicado. Y también se ha notado un aumento de casos de suicidio por parte o intentos de suicidio por parte de estos institucionalizados en el INAU, reitero, niños y adolescentes. Vamos a escuchar lo que manifestaba Borbonet. El INAU, uno de cada tres niños, niños y adolescentes está medicalizado. Los intentos de autoeliminación del 2020 al 2024 internados en el INAU fue con un aumento del 96%, casi el 100%, el doble. De 91 aumentaron a 179. Y también, según un expediente que fuimos a buscar, 628-15/24, las solicitudes de internación en salud mental, por causa de salud mental en el INAU, del 2020 al 2024, fue un aumento del 276%. 71 solicitudes inicialmente y terminaron con 271, 1093. Curva ascendente en los últimos 5 años, empezamos a encontrar intentos de autoeliminación en niños de 10 a 14 años. Toda esta situación se viene agravando en los últimos años y la pandemia también, indudablemente, tuvo muchísimo que ver en el mundo y en nuestro país, siendo un aumento de los suicidios e intentos de autoeliminación, hasta esta cifra histórica. En jóvenes entre 20 a 24 años, la tasa es de 33 por cada 100.000 habitantes, en el podio. Y las cifras indican también que en nuestro país, en el interior, la situación es aún más grave si se compara con la capital. Rocha, La Valleja, Paysandú, 33, entre otros. un interesantísimo informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos con apoyo a UNICEF en el 2021, que ojalá pueda salir por toda la infancia que no queremos ver, encierro y salud mental de niños, niñas y adolescentes. Estos datos nos conmueven y me consta que este Parlamento y los partidos políticos lo han planteado como prioridad y como emergencia. De hecho, una de las primeras cosas que hizo este Parlamento fue nombrar la Comisión Bicameral de Salud Mental. O sea, estamos todos en esto. Pero el abordaje de esta problemática no puede analizarse en forma aislada, separada de la sociedad. Tiene que tener una mirada totalmente sistémica. Las condiciones socioeconómicas, pobreza, exclusión, discriminación, desempleo, debilitamiento del tejido social y la pandemia, lo reitero nuevamente, nos hizo trazas. A ello sumamos exigencias muchas veces irracionales, estándares, estereotipos que arraigan nuestra sociedad, problemas y presiones culturales que también inciden en niños, niños y adolescentes. Nuestros niños no están exentos de esto. Al contrario, lo sufren en silencio, muchas veces sin herramientas para expresarlas o sin adultos prepararlas para escucharlos, y no consideremos adultos a los demás. También nos tenemos que incluir nosotros. Tiempo y calidad de tiempo para saber escuchar. No podemos reducir esto a una respuesta clínica o a pedir más psiquiatras. Esto merece una construcción social con cuidados integrales. Necesitamos también una escuela que reconozca el sufrimiento que hay detrás de cada mala conducta y las familias que no queden solas ante el dolor de este niño. Según UNICEF, la prevención y el fortalecimiento de la salud en niños y adolescentes requiere una serie de estrategias articuladas. Infancia, adolescencia. Ahí tenían entonces al senador Daniel Borbonet del Frente Amplio, del sector de COSE, que como decíamos fue en las administraciones pasadas director de neonatología del Hospital Pereira Rosell. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.